Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Les habla Fernando Cotín desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al podcast Nuestro Soundtrack de Vida en su episodio 93. En esta oportunidad hemos preparado un homenaje a nuestro miembro fundador y creador de este podcast, Ángel Luis Gómez, quien lamentablemente nos dejó el pasado 1 de abril del 2021. Y que la semana pasada se cumplió el 4º aniversario de su partida. Sonarán solo temas y artistas que a él le gustaban mucho y que de alguna forma presentó o le hubiera gustado presentarlos de seguir aún con nosotros, esperando que sean del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast y comenzamos las presentaciones individuales con Juan Cristóbal Cova, desde la ciudad de Katy, Texas. Bienvenido, Juancho, a esta emisión 93 de nuestro Soundtrack de Vida. Hola, Fernando. Gracias por esta oportunidad para recordar a Ángel Luis, escuchando música y hablando de música con ustedes y para todos nuestros oyentes. Mi abrazo fraterno para ti y para León y José Miguel. No tuve mucha oportunidad de compartir con Ángel para escuchar música, aparte de los episodios que grabamos en conjunto. Así que tuve que recurrir a nuestra base de datos de las canciones sonadas en nuestro podcast para seleccionar esos artistas que fueron traídos por él y en los cuales coincidimos los dos como parte de nuestras preferencias. Sobre eso estaré basando mis contribuciones para este especial celebrando su memoria. Vamos adelante entonces. Perfecto. Y desde la ciudad de Valencia, España, nos acompaña también José Miguel Villar. Saludos, JM, bienvenido. ¿Qué tal, Fer? Buen día. Espero que estén teniendo todos, queridos escuchas. León, Juancho, un saludo. Me reporto listo para comenzar nuestro recreo musical número 93 con la presencia de Ángel por medio de la música que seguramente él quisiera escuchar y probablemente proponer. Con mucho cariño para él, su memoria, sus hijas y afectos, va a este programa. Perfecto. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales, nuestra cuenta X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y con León Eskenazi, quien se encuentra en Caracas, Venezuela, cerramos este bloque de saludos y de una vez entramos en materia con este episodio que hemos titulado En memoria de Ángel Luis Gómez. Adelante, partner. Sí, buenas. Muchos saludos a mis compañeros, a Fernando. Muchas gracias por esta convocatoria, a Juan y a José Miguel. Como siempre, me contenta contar con ustedes para este programa. Hoy algo especial que estamos haciendo, recordando un gran amigo que nos dejó bastante temprano y su falta siempre ha hecho. Y fue quien creó este programa que estamos haciéndole. Él fue el que nos trajo la idea y nos trajo para conocernos. Y bueno, ha sido realmente duro continuar sin él, pero lo hemos hecho con mucho cariño y bueno, así son las cosas. Ángel lo conocí ya desde la Simón Bolívar, desde la universidad. Él lo conocí en una fiesta y al día siguiente estaba en su casa sacándole una cantidad enorme de discos. No sé cómo hice, pero Ángel me prestó un bojote de discos y bueno, y se los iba devolviendo semanalmente por cantidades, porque tenía una colección increíble de música que yo no la tenía y me encantaba. Y bueno, así comenzó la amistad gracias a la música y desde ahí hemos seguido para todo. Así que bueno, empecemos este programa. Vamos a recordar muchas de esas bandas y artistas favoritos que siempre nos acompañaron y hablamos muchos de ellos. Así es, León. Ya que estás en la parte anecdótica, yo voy a improvisar un poquito que no está en libreto, pero voy a hacer un comentario muy corto, que a pesar de yo conocer a Ángel Luis muchos años en el San Ignacio, éramos conocidos, sabíamos quién era el uno o el otro, pero nunca fuimos realmente amigos. ¿Okay? Luego, en la Simón Bolívar nuevamente nos saludábamos porque sabíamos, no, este estudió en el San Ignacio, aquel también, pero nunca, a pesar de que hice un trimestre con ustedes en Ingeniería Química y después me cambié a Computación, no hubo esa relación. De hecho, yo no conocía ni a León ni a JM, a pesar de estudiar con mi mejor amigo Horacio Machado, quien es ingeniero químico a pesar de ustedes. Pero bueno, el cuento es que yo vine a reencontrarme con Ángel gracias a este podcast. Busqué el teléfono, creo que Horacio fue el que me lo dio, le mandé un mensaje por WhatsApp y a las 2 semanas ya estaba en el episodio 7 de este podcast. Lo demás es historia. Lo que lamento de todo esto es que, bueno, al menos fue tarde, pero me quedé con las ganas de disfrutar su amistad por muchos años más. Así que descansa en paz, Pander. Y nuestro homenaje especial de hoy a Ángel Luis no podía comenzar de otra manera que con su grupo favorito, los Beatles, quienes son precisamente los que más han sonado en nuestro podcast. Y My Life es una canción de la banda de rock inglesa The Beatles, publicada en su álbum de estudio de 1965, Rubber Soul. Atribuida a la colaboración compositiva entre Lennon y McCartney, la canción es una de las pocas en las que existe una disputa sobre el autor principal. John Lennon escribió la letra, pero él y Paul McCartney discreparon posteriormente sobre quién compuso la melodía. George Martin contribuyó al puente del solo de piano. Según Lennon, y My Life fue su primera obra importante porque fue la primera vez que escribió sobre su propia vida. En el año 2000, Mojo nombró In My Life la mejor canción de todos los tiempos. Rolling Stone la situó en el puesto número 23 de su lista del 2004 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, en el número 98 en la lista revisada del 2021 y en el quinto lugar de su lista de las 100 mejores canciones de los Beatles. Y ahora Juancho presentará su primera selección y se trata de otro clásico. Adelante, partner. Gracias, Fernando. Sí, mi primera selección traigo Georgia on My Mind, de Ray Charles. Georgia on My Mind fue escrita en 1930 por Hughie Carmichael, con una letra de Stuart Gorrell, y es el himno oficial del estado estadounidense de Georgia. Ray Charles la popularizó y el estado de Georgia la adoptó como canción más tarde, como himno. Fue grabada inicialmente por su compositor, por Carmichael, acompañada por un cornetista, Bill Baderbeck, el 15 de septiembre de 1930, y después por Louis Armstrong en noviembre del 31. Ha tenido innumerables cantidades de grabaciones. O sea, Ray Charles la grabó para su álbum The Genius Hit the Road de 1960. Y entre los otros famosos que la grabaron están Dean Martin, Billie Holiday, Willie Nelson, Michael Bolton, James Brown, Jerry Lee Lewis, Artie Shaw, Michael Bublé y Coldplay. Ray Charles, que nació en Albany, Georgia, el 23 de septiembre de 1930 y falleció en Beverly Hills, California, el 10 de junio del 2004, más conocido como Ray Charles, fue el cantante, compositor y pianista. Se le considera uno de los cantantes más icónicos e influyentes en la historia de la música, conocido a menudo por sus contemporáneos como el genio. Entre sus amigos y compañeros músicos prefería que le llamaran Hermano Ray. Charles quedó ciego durante la infancia, posiblemente debido a un glaucoma. fue un pionero de la música soul con la combinación de blues y rhythm and blues y gospel, y contribuyó a la integración de diferentes músicas durante los años 50 y 70 en sus exitosas producciones, primero en Atlantic Records y luego en ABC. Ray Charles sonó dos veces antes de nuestros episodios, una vez con Hit the Road Jack, que trajo Ángel para el episodio 26, y luego Eleanor Rigby, que traje yo para el episodio 27. Pero curiosamente, Georgia My Man se fue incluida en el episodio 15 por Ángel, en versión de Michael Bolton, y nuevamente por mí en el episodio 79, cantada por Billie Holiday. Así que valga este especial para romper el empate que tenía con Ángel, escuchando la canción en versión inmortal de Ray Charles, Georgia On My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Light My Fire es una canción de la banda estadounidense de rock The Doors. Aunque fue escrita principalmente por el guitarrista de la banda Robbie Krieger, la composición se atribuyó a toda la banda. Reconocida como uno de los primeros ejemplos del rock psicodélico, se grabó en agosto de 1966 y se lanzó en enero de 1967 en su álbum debut homónimo. Esa versión larga la presentó Ángel Luis en nuestro episodio especial de Bonus Tracks, comenzando el 2021. Gracias a su letra erótica y su estructura innovadora, la canción se ha convertido en sinónimo de las revoluciones psicodélicas y sexuales de los años 60. Publicada como sencillo, editado el 24 de abril de 1967, la canción permaneció 3 semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, regresó a la lista en 1968 tras el éxito de la versión de José Feliciano, la cual llegó al número 3, alcanzando el puesto 87. La canción también permaneció 1 semana en el Cashbox Top 100, casi 1 año después de su grabación. En la 12ª edición de los premios Grammy de 1969, la versión de Feliciano ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina contemporánea. Feliciano también ganó el premio Grammy al mejor artista nuevo. Les presento a continuación esa versión del sencillo de Light My Fire, Enciende Mi Fuego, a cargo de The Doors, pero en estéreo, siendo una primicia en el soundtrack de nuestra vida, ya que esa versión solo se consigue en mono en las plataformas online. Suéltala, Juancho. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the Acabamos de escuchar a Magic Carpet Ride, una canción de rock escrita por John Kay y Rushton Moreave de la banda canadiense-estadounidense de hard rock Steppenwolf. La canción se lanzó inicialmente en 1968 en el álbum The Second. Esa versión del álbum la presentó José Miguel en nuestro episodio 4, que fue en el que debutó Juancho en este podcast. Yo debuté en el séptimo de la suerte. Paseo en Alfombra Mágica fue el primer sencillo de dicho álbum, alcanzando el número 3 en Estados Unidos y permaneciendo en las listas de éxito durante 16 semanas, más que cualquier otra canción de Steppenwolf. La versión de 45 revoluciones por minuto no solo es una edición de la versión del álbum, sino que también contiene una interpretación vocal diferente en la primera estrofa, y es la que acabamos de escuchar. A pesar de la popularidad del sencillo, la versión del álbum tuvo una gran difusión en la radio FM y sigue siendo la versión preferida en la mayoría de las emisoras de rock clásico, además de la que más se incluye en recopilatorios y medios de comunicación populares. Y veamos ahora con qué continúa Juancho. Adelante, partner. Gracias, Fer. Gracias por haber traído Steppenwolf. A mí me trae muchos recuerdos de esa canción. En la época que los discos costaban 15 bolívares. Y reuní yo 15 bolívares y estaba justo para ir a comprar un disco. No me acuerdo cuál era que me gustaba. Y cuando lo fui a comprar, saliendo del colegio, saliendo de clases, me conseguí unos compañeros de estudio que estaban buscando plata para comprar marihuana. Y me ofrecieron que por qué no les compraba 3 discos. Ellos me están vendiendo 3 discos por 15 bolívares. Me estaban vendiendo el Celebration Copy de Crosses del Nacillón, el Steppenwolf Gold y el 10 Years After A Space in Time. Y entonces de ese, de Steppenwolf, la canción favorita mía era casualmente esa Magic Carpet Ride. Entonces por eso la tengo, digamos, tan en la memoria. Después también cuando salió el disco en vivo de Steppenwolf nos encantó. Pero bueno, cambiando un poco ahora la tonalidad, mi segunda contribución es una canción que se llama The Sounds of Silence, les traigo. Que es una canción que popularizó en la década de los 60 el dúo estadounidense Simon & Garfunkel. Fue escrita el 19 de febrero del 64 por Paul Simon tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre del año anterior, como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. La trajo Ángel en el primer episodio de este podcast, Fernando en el episodio 32 y nuevamente yo en el episodio 69. Así que no me extenderé en hablar sobre la canción. Pero la versión que traigo es la de Marjana Semkina, que es una cantante y compositora nacida en Rusia, radicada en el Reino Unido desde el 2020. Ha lanzado música como solista y como miembro fundadora de las bandas I Am The Morning y Mire. Semkina nació en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, donde su papá trabajaba como parte del equipo del puerto espacial, el equivalente a Cabo Cañaveral en la Florida, pero en Rusia. Y luego se mudaron a la ciudad rusa de Kazán y luego Moscú. En el 2007 se mudó a San Petersburgo, donde empezó el primero de varios proyectos musicales. En el 2016, Semkina consiguió la idea de vender pájaros de papel hechos a mano, conteniendo autógrafos, letras de canciones escritas a mano y trabajos artísticos por ella y otros músicos como Arnaud Dan de Agent Fresco, Einar Solberg de Lepurus, Zen de Neobliscarus y Nix Bex, donando las recaudaciones a varias causas de caridad que hasta la fecha han incluido orfanatos, refugios de animales, rescate de caballos y equipos médicos para enfermeras durante la pandemia de COVID-19. En el 2019, Semkina participó en un panel de todas mujeres en la discusión del rol cambiante de la mujer en el género de rock progresivo, tradicionalmente dominado por los hombres. Semkina ha sido una crítica ferviente del gobierno ruso y la invasión de Ucrania en el 2022 y ha levantado fondos para el tratamiento de niños ucranianos afectados por la guerra. Además, participó en las protestas contra la guerra en Londres y destacó en los medios ingleses como formando parte de las protestas. Pero ahora vamos a escuchar de su dulce voz en versión casera del tema que publicó en medio de la pandemia. Espero que la disfruten recordando a Ángel, quien fue quien me presentó a Semkina por primera vez. Hello darkness, my friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds when I was sleeping. And the vision that was planted in my brain, it still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neither hello of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, let's flip the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And all of the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I may reach out to you. Whispered in the of silence. Muchas gracias, Juan, por traer a esta cantante tan con una bella, bella voz. Y de verdad que recuerdo que Ángel la había mencionado en aquel momento cómo le gustaba. Yo para este episodio he decidido recordar a algunos de los artistas que Ángel y yo tuvimos la suerte y el placer de verlos en vivo en concierto en Caracas. Ángel fue el primero en ofrecernos la música de Camel para escucharla en nuestros episodios y tuvimos la fortuna de que finalmente vinieron a presentarse en Caracas. Eso fue en el 2001. Este grupo nos visitó junto con su líder, por supuesto, el guitarrista Andy Latimer, para presentarse en el Teatro del Colegio Santa Rosa de Lima. Yo he seleccionado para escuchar uno de los temas favoritos de Ángel que se titula Airborne, Nacido del Aire, hermoso tema que aparece en el álbum de 1976, Moon Madness. La canción comienza con un piano y una flauta con característica pastoril en ese estilo que lograron para que tantas canciones de Camel fueran apreciadas por sus fans. La flauta de su líder Andy Latimer puede no tener el estilo enérgico que caracteriza las actuaciones de Ian Anderson de Jethro Tull ni el virtuosismo de Fiks van Leer del grupo holandés Focus, ambos también sumamente apreciados por Ángel, pero no por ello deja de ser efectivo cuando la toca. Latimer, quien en realidad donde se destaca es en la guitarra, es siempre romántico en sus melodías de flauta, generalmente interpretadas en las aperturas de las canciones y algunas partes en las transiciones instrumentales. Moon Madness sigue siendo uno de los muchos puntos culminantes de la era clásica del rock progresivo, así que te invito para que escuches de inmediato Airborne. Thank you. spinning round, you'll be back again. ¿Cómo no, Camel? Excelente. Efectivamente, tú eres quien más ha propuesto Camel en estos programas, seguramente seguido de Ángel. Hablando de música, que es lo que hacemos en estos podcasts y en su preparación, Ángel y yo coincidimos en conocer y admirar a Beth Hart, una cantante de blues y de rock norteamericana que no tiene mucha cobertura en los radios y medios tradicionales. Sin embargo, es una de las voces y presencias más importantes de estos géneros de los últimos 20 años. Fuerza y rango interpretativo de Hart hace de la escucha del blues un ejercicio de disfrute intenso. Buscando una canción que sirviera para subrayar esta coincidencia entre Ángel y yo, encontré la grabación que escucharán a continuación. Es un clásico del blues. Call it a Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. O simplemente Stormy Monday. Compuesta por T-Bone Walker, un pionero del blues de la costa oeste en 1948, Walker y su música fueron, por ejemplo, la razón por la que la leyenda de la guitarra B.B. King decidiera aprender ese instrumento. En esta ocasión escucharemos la inconfundible voz de Beth Hart, invitada por Saul Hudson. ¿Dirán quién es ese? Well, Slash. Para vocalizar esta pieza en la que Slash hace unos solos de guitarra de época. Slash, como sabrán, es el guitarrista de Guns N' Roses. Como artista solista, había visitado estos podcasts de la mano de Manny, Emmanuel Abramovitz, en un especial que hizo con Ángel y León en mayo de 2020, el episodio 14. Por otra parte, Guns N' Roses, Slash estuvo en las canciones de Sweet Child of Mine y November Rain, traídos por Fernando. Ahora, de un esfuerzo solista grabado en 2023 y lanzado a comienzos de 2024, llamado Orgy of the Damned, traigo esta pieza. Parece grabada en vivo, aunque lo fue en estudio, lo que no impidió grabar unos segundos finales después del final de la canción, que hace sentir la atmósfera de realización que sintió la cantante al terminar. No les distraigo más. Entren al mundo de la mano de Slash y seducidos por la voz de Beth Hart en Stormy Monday. Thank you. said to me, maybe I should go to church on Sunday and get down on my knees and pray. Saturday. ass shit. Bad ass. God. Tremendo tema, J.B. Y como dices tú, al final termina como si de esos jams que hacen en las inducciones del Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Bueno, cuando eran las verdaderas inducciones del Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? No, sí, lo no que los ahora, fake, pero bueno. No los fake que tenemos hoy día, sí, efectivamente. Así mismo es. Gracias por traerla. A mí me encanta Beth Hart y tengo que reconocer que la conocí por Ángel Luis. Yo creo que todo... Bueno, yo por lo menos la conocí por Ángel Luis. Bueno, y continúo con Knocking on Heaven's Door, una canción del cantautor estadounidense Bob Dylan, escrita para la banda sonora de la película de 1973, Pat Garrett y Billy the Kid, lanzada como sencillo 2 meses después del estreno de la película, se convirtió en un éxito mundial, llegando al top 10 en varios países. La canción se convirtió en una de las composiciones más populares y versionadas de Dylan después de los años 60, generando versiones de Eric Clapton, Guns N' Roses, Randy Crawford y otros. Descrita por el biógrafo de Dylan, Clinton Haylin, como un ejercicio de espléndida simplicidad, la canción consta de 2 versos cortos, cuya letra se inspira directamente en la escena de la película en la que fue escrita, la muerte de un agente de la ley fronterizo, Slim Pickens, que se refiere a su esposa, Kathy Jurado, como mamá. Ocupó el puesto 190 en 2004 por la revista Rolling Stone en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y el número 192 en 2010, pero fue excluida de la lista revisada en 2021. Aunque ustedes no lo crean, el gran Bob Dylan solo ha sonado una vez en nuestro podcast y fue precisamente Ángel Luis que presentó su clásico Blowing in the Wind, soplando en el viento, en nuestro episodio 18, dedicado a cantautores. Por cierto, les recomiendo ampliamente la película A Complete Unknown, que trata de los comienzos de Bob Dylan como músico folclórico muy temprano en los años 60. La pueden ver en Hulu Plus, la plataforma de streaming. Con ustedes, Bob Dylan y el tema central de Pat Garrett and Billy the Kid de 1973, Knocking on Heaven's Doors, tocando la puerta del cielo. Ponchala, Juancho. have nowhere to roam. Oh, won't somebody hear me? Acabamos de escuchar Looking for a Home, Buscando un Hogar, tema incluido en el álbum Cooper Sessions, que es el segundo álbum de la serie Super Session, con el cantautor Al Kooper como protagonista. Junto a Kooper en la guitarra se encuentra el fenómeno de 15 años Shoggy Otis, hijo del pionero de Rhythm and Blues Johnny Otis. Dividido en dos mitades, The Songs, un cuarteto de temas arreglado de gospel y Rhythm and Blues, y The Blues, un trío de temas de blues improvisados, el álbum, al igual que Super Session, se grabó rápidamente e incluyó temas cortos y concisos. Buscando un hogar la presentó originalmente Ángel Luis en nuestro episodio 20 dedicado a Bonus Tracks. Veamos qué nos trae León a continuación. Adelante, partner. Gracias, Fernando. El alma cubana de los queridos padres de nuestro querido Ángel, Tony y Gualdina, quedó siempre grabada en el corazón, en su corazón. Y la música generada por el artista dominicano que les voy a traer lo acompañó siempre desde que la conoció. Eso fue desde finales de los años 80. Este se llama Michel Camilo. Michel Camilo, Ángel nos lo trajo a nuestro podcast en par de ocasiones y hoy quiero traerlo para que nuevamente nos deleitemos con su música en este episodio en su memoria. Creo que aparte de la música de Michel Camilo y el rock en general, la otra pasión de Ángel eran los discos de Álvarez Guedes. Gozaba muchísimo con el humor de este cubano en Miami. Ese era uno de los máximos placeres también que Ángel compartió conmigo. Los chistes de Álvarez Guedes, grandioso. Bueno, este tema de Michel Camilo se llama Caribe, que ya sonó también en nuestro programa. Aquí se lo traigo en una grabación tomada en el Lincoln Road de Miami Beach el 27 de febrero de 1995. Aquí está Michel Camilo al piano, Paquito de Rivera en el saxo alto, Michael Philip Mossman en la trompeta, Israel López, el cachao, en el bajo, Cliff Almond en la batería y Guarionex Aquino en la percusión, con este espectacular tema que compuso Michel Camilo, Caribe. Les va a encantar. Adelante, Juan. Thank you. trabuco, además, la banda que lo ejecutó. Efectivamente, León, la pieza que trajo Ángel, a mí me permitió conocer el arte de Michel Camilo. Y esto a su vez me permitió conocer otras facetas de este artista, como su incursión en el jazz. Más tarde presentaré otra pieza de Camilo con un estándar del jazz. Pero ahora, en la onda de ritmos caribes, traigo a Carlos Santana y a su banda en 1970 con Oye Cómo Va. Oye Cómo Va es un cha-cha-cha escrito por Tito Puente y lanzado por él y su orquesta en 1962. Puente parece haber sido inspirado por un mambo, chanchullo, de la leyenda cubana Israel Cachao López, que el mismo Puente grabó en 1969, acaba de mencionar León. El ostinato de órgano que sirve de marco melódico de esta canción es básicamente copia del chanchullo, digo, la versión de Santana. En esta versión de Oye Cómo Va puede también ser vista como un ejemplo del crisol de culturas que ha sido los Estados Unidos, especialmente en los últimos 120 años, con acento en lo musical. En esta pieza convergen lo puertorriqueño, lo cubano, lo mexicano y las influencias del blues y rock americano de la Bahía de San Francisco. Oye Cómo Va está incluido en el disco Abraxas, el de la portada titulada Anunciación, que fue censurada en algunos países. Lanzado en 1970, fue el segundo LP de Santana y el primero en alcanzar la cima de la cartelera Billboard 200, el mismo disco en el que apareció Satie. Pensé en Santana para representar el lado latino del gusto musical de Ángel. Él trajo a Santana en dos oportunidades, Black Magic Woman, Gypsy Queen, también de Abraxas, y Batuca, esta última en un especial con Fernando. Así que, sin más, del disco Abraxas de Santana, Oye Cómo Va. Buenísima, JM. Yo la tenía también preseleccionada, pero bueno, opté por otras opciones y me encanta que la haya seleccionado, ¿no? Es importante añadir que la versión de Santana fue incluida en el Salón de la Fama del Latin Grammy en el 2001 y en el Salón de la Fama del Grammy en 2002. También fue incluida en la lista NPR 100, que son las obras musicales estadounidenses más importantes del siglo XX. En 2021 ocupó el puesto 479 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la Rolling Stone. Gracias por presentarle, JM. A Ángel Luis le gustaba mucho Santana. Y veamos qué nos presenta Juancho a continuación. Gracias, Fer. Sí, casualmente, mientras buscaba, que estaba pensando qué traer para este especial. Encontré por allí un video de una entrevista a Luis Salinas, que es un guitarrista argentino que toca flamenco. Y en esa entrevista estaba hablando de Paco de Lucía. Y aparte de hablar de Paco de Lucía, habló de Tomatito. Y entonces eso me recordó tras un disco que conocí por Ángel. Y así, de ese disco escogí una canción que se llama Bésame Mucho. Bésame Mucho es una canción escrita en 1932 y estrenada en 1940 por la pianista y compositora mexicana de Jalisco, Consuelito Velázquez. Este bolero romántico es ampliamente considerado como una de las canciones más populares del siglo XX y de todos los tiempos. En 1999 fue reconocida como la canción más versionada del idioma español, además de ser uno de los himnos más importantes de la historia de la música latina. Según la propia Velázquez, escribió la canción hacia el 1932, a pesar que nunca la había besado hasta ese momento, y besarse, como había escuchado, era considerado un pecado. Se dice que la melodía fue inspirada por Quejas, o La maja y el ruiseñor, de la suite para piano Goyescas, del español Enrique Granados, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la melodía obtendría fuerza para concebirla como una triste historia de amor que rodeaba el conflicto. Canción con innumerables versiones, pero vamos a enfocarnos en la que les traigo. Tomatito es el nombre artístico de José Fernández Torres, nacido en Almería el 20 de agosto de 1958. Es un guitarrista flamenco que nació en el barrio de Pescadería. Desde niño escuchó el toque de su papá, también conocido como Tomate, y el de su abuelo, Miguel Tomate. Es sobrino del legendario tocador Niño Miguel. En 1970 cambió su residencia almeriense por la ciudad de Málaga, donde empieza su carrera musical, actuando en tablaos de la taberna como la taberna Higuetana, donde conoció a Camarón de la Isla. Empezó a participar en festivales flamencos andaluces y poco a poco adquiere fama y prestigio al acompañar desde muy joven a cantadores como Enrique Morientes, La Susi, José Meneses, Pansequito. Sin duda, lo más destacado dentro de su carrera es que acompañó a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de su vida. Por allá, en el 99, hizo una gira por Polonia, donde tuvo un primer contacto con Michel Camino, que nos acaba de presentar León, y ofreció un concierto en el Festival de Jazz de Basilea. Y en el 2000 hicieron ese CD titulado España. Este disco ganó Grammy Latino como el mejor disco de jazz latino. España se presentó en el Carnegie Hall dentro del JVC Jazz Festival y en los clubes de jazz de Blue Note de Nueva York, Tokio y Osaka. Y es precisamente de ese disco el que nos trajo Ángel una oportunidad, por lo cual lo recuerdo. Por eso traigo entonces a Michel Camilo y a Tomatito tocando Bésame Mucho. Thank you. Otro temazo, Juan, que nos trajiste. Muy bien, seguimos la parte Caribe, aunque yo voy un poquito más a meternos en Venezuela.